ti. Ay, ay, cómo viene, el demonio. Venga, todo el mundo para el campo. Salimos de excursión para pasarlo bien. No te olvides del té y yo del éxtasis. Olvídate de mí, yo me largo de aquí. Salimos de excursión y maricón. Uy, uy. Claro. Creo que el virus nos está afectando mucho, Sergio. Mira, yo ya estoy completamente afectado y eso a mí no me importa nada porque estamos a 4 y 6 de la mañana de un martes 18 de abril y vamos a pasarlo. ¡Esto no se va a convertir en una locura! ¡En 12 horas! ¡En un tapero! ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Rubén Bartolomé, impresionante. Asun Salvador, impresionante. El equipo de Luján Argüelles, impresionante. Hoy vamos a tener una noche muy, muy, muy, muy violenta. La mejor música para comenzar a, sí, podía ser esta, el Koala o algo así, bien violento. ¡Sí! Desde aquí, quiero hacer un llamamiento, por favor, que los oyentes me vayan mandando, por favor, consejos para combatir la gripe. Yo ya no sé lo que voy a hacer, me automedico salvajemente y ya no sé lo que puedo hacer. 11 horas, espacio al 5151, no sonora, salga, robo, onda 0.es y el 91-426-2599. ¿Queda todavía alguien en algún atasco? Porque este país ha sido un gran atasco durante más de un día. ¡Madre mía, qué jartica me tiene! ¡Ay, opa! ¡Opa! Además, esta noche tenemos una sorpresa que, oye, que nos ha preparado José Luis Sala, que es de agradecer y que a mí además me llena de satisfacción. ¡Sí! Porque volveremos a la actuación que se vivía en Montilla, en Córdoba, hace ya pues unas cuantas semanas, una noche que nos tiramos allí, pues tanto Arturo González Campos, Sergio Laya, Sergio Fernández el Monaguillo y el Salas, pues de monólogos a tutti plen, y vamos a tener varios momentazos, de esa actuación. Vamos a capturar el Monaguillo en vivo. O sea, está en directo en la radio, ¿no? Pero en una actuación con 400 personas, vamos a oír el cachondeo, vamos a tener la esencia, el tarrito de la pringue, porque el Monaguillo no destapa el tarro de la esencia, sino el tarro de la pringue, que de eso se trata, y del pellizco de cachondeo a la vida. Porque váyatela como está la cosita, ¿eh? Mira, en un día que el barril de crudo Brent rebasa su máximo histórico de cierre y alcanza $71.46. Es un día a señalar en la historia. Sí, y un día también en el que estamos pendientes de Irán, no solamente por lo del petróleo, el pretóleo. A mí la única pretóleo que me gusta es la de Cádiz. Pero tengo que decirlo, niño presidente iraní, con ese careto y con las pruebas radiactivas, las pruebas atómicas, ya te vale con el pedo atómico, tío. Y encima, lo de las carreteras de España, encima, la conmemoración de los 100 años de aquel terremoto famoso de San Francisco, que está todo el mundo con la almohada en la cabeza, tú diciendo, no, si tiene que venir otro más bestia. Pues así están las cosas en el mundo. Partente. Está la cosita para el tinte, pero hoy te vamos a pedir un montón de cositas. Pero antes de nada, bueno, ¿por qué no te la pedimos ya antes de presentar? Para que tú ya vayas jugando con nosotros. Tenemos un ultramarino muy, muy, muy completito hoy. Está cargadito. Como tenemos la película Mona, quema ropa, de Tony Scott con guion de Quentin Tarantino, que se cabreó mucho porque no le gustó cómo quedó el resultado final en pantalla. Queremos que nos digas cuál es tu escena o película más violenta, la ensalada ahí de violencia, de tiro y de sangre. Pero no de terror, de violencia. Queremos también la mejor canción con la mejor letra del pop. El canal VH1, el canal musical internacional, el canal adulto de la MTV, ha elegido sus 20 canciones con las letras más mejores del mundo, ¿no? Seguimos preguntándote cuáles son tus malas favoritas del cine y queremos que sigas votando por las canciones más puercas, pero inmensamente divinas del programa No Sonoras. ¡Oye! ¡Dime! Richie bastante. Pero también pedimos los remedios para la gripe. Te lo pido yo. Para ti. Mira, Richie bastante. Bueno, amiguito, para participar en el programa y hacer tu nombre, tienes que mandarnos un SMS al 11 horas, espacio 5151, el no sonora salga robo onda 0.es y el 91-426-2599. Y además, una noticia de impacto para comenzar el programa. El semen valenciano es de baja calidad por culpa de la comida y del ambiente. Amigo, el colorante de la paella, la avioneta ha hecho mucho daño. ¿Cuánto daño, eh? ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño? Pero bueno, ahora voy a presentar a alguien que ha hecho también mucho daño. ¡Mucho daño! Él es el auténtico caballero español. Él no es otro que... Sergio Salvaje Monforte. ¿Quieres ser como María Patiño? Oye, multado con 3.000 euros por fumarse un porro en un partido. Se llama B.R.C. y fue sorprendido por la Policía Nacional cuando se fumaba un trócolo el pasado día, pues no viene muy bien lo de día, durante un Córdoba Valladolid. Un porro. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? Un porro. ¿Cómo? Ah, un porro. Así era uno. Bueno, no sabíamos si era uno o varios. ¿Sabéis las declaraciones del Interfecto en el momento de la multa, no? Coño, qué caro está el chocolate, ¿no? ¿Cómo? Un porro. Ah, vale. Señoras, señores, a las 4 y 3 de la madrugada, 3 y 3 en Canarias, tengo que presentar al compañero del camionero Sonny Pruitt, que también se apuntó a la versión española junto a Sancho Gracia. Es el taco del camión Pegaso. Es el remolque con el almanaque de la tía en bolas. Es el camastro que lleva atrás todo aguerrido, héroe de la ruta, y mucho más, Sergio Fernández, el monaguillo. Me alegro muchísimo de ir a vuestras personas. Bienvenidos de nuevo a otro espectáculo más aquí en Onda Cero, espectáculo multimedia, que estaremos hasta las 6 en punto de la madrugada, en un día donde Beckham le regala Victoria un collar de 11 millones de euros por su 32 cumpleaños, que celebrarán hoy, y que los miembros, con perdón, de este equipo estamos invitados, pero nosotros vamos a hacerle pasar el peor cumpleaños de su vida. Y ahora presentaros a mi compañero espadachín de esta batalla intersecta, que nosotros somos de los que nos colgamos por las lámparas, nos tiramos por las cortinas y nos reímos del zorro mientras nos bebemos unas mirindas. Él no es otro que José Luis Salas. Buenas tardes. En Onda Cero, no sonoras. Toma guitarrazo. Eddie Van Halen. Oye, ¿habéis visto a George W. Bush dando salida a la primera carrera anual de huevo de Pascua en la Casa Blanca, en Washington? Por Dios, al lado por de Dios. Un conejo gigante con gafas, nada más que faltaba el hermano, el que está... Oye, hablando de George, ¿te has enterado de lo de George Michael, no? Cuéntame. George Michael, nada, que lo han pillado en Londres estrellándose con coches, nada, juega a los coches choque, ¿eh? Parece que le ha afectado mucho a George Michael el haber escuchado uno de los éxitos del programa, los coches choque, porque a eso se dedica George Michael, parece ser, en las calles de Londres el tío, o sea, presunto autor de los daños causados a varios coches en Londres. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Dónde ha conseguido este tío el carnet de conducir, George Michael? Yo creo que desde que lo dejó el otro, el de Juan, cuando eran Juan, eran dos, que cantaba lo de White Christmas. Eran Juan, pero eran dos. Eran dos. Y este, desde que lo dejó el otro, este hombre no ha sabido enderezar. Ha sabido enderezar. Hoy te preguntamos. Ay. La escena I, U, A o película más violenta. La mejor canción con la mejor letra del pop, porque el canal, este que pone una V, una H y un 1, VH1, ha elegido la canción One, Two, 2 como la canción con la mejor letra de la historia del pop. Bueno, la lista queda así. En el puesto número 2 están los Smiths con la canción How Soon Is Now. En el 3, Smell Like Teen Spirit de Nirvana. En el 4, el Redemption Song de Bob Marley. En el 5 está Yellow de Coldplay. Y así muchas más. My Generation de los Who. Bohemian Rhapsody está también. Creed, The Radiohead, Another Brick in the Wall de Pink Floyd. También tenemos Where the Street Has No Name de U2. Héroes de David Bowie. Y muchas más. Queremos que tú nos elijas tu canción favorita del pop, que tiene la mejor letra desde tu punto de vista, y también cuáles son tus grandes villanas del séptimo arte. Sigue votando las canciones más puercas del programa, y para eso Dolly Parton nos pone unos canalillos. Venga en tu mula. No son unas algarrobitas.0.es, el correo electrónico, el SMS, 11 horas espacio. Ahí meten lo que quieras al 5151, 30 centímetros, es lo que vale. Y ese telefonillo, Maquive. El teléfono 91-426-2599. Y no olvides visitar www.elmonaguillo.com. Ahí lo tienes todo. 4 y 18 que van a dar, 3 y 18 en Canarias. Onda Cero, no son horas. Hace falta que digamos aquí que lo que pretendemos simplemente es buscarte si curras una sonrisa o una carcajada, y si tienes insomnio, pues tres cuartos de lo mismo. Oye, y que también la gente me dé su remedio para la gripe, porque llevo ya dos días metido en cama y no sé ya por qué me automedico. Yo no enciendo la luz de la cocina y cojo todo lo que hay en el mueble. Y bueno, pero quiero que me deis algún truquito. Dicen por aquí, mira, Sandra, voy a compartir por aquí un truco que me dicen: buenas noches, mis pequeños, para la gripe, leche caliente, coñac y calor de pecho ajeno, dice Bea. Claro. Lo que pasa es que no sé yo lo del calor de pecho ajeno, ¿cómo lo llevarías? Bueno, llega ese instante. ¡Hostia, qué susto, tío! ¡Hámelo aquí mismo! ¡Riguroso! ¡Directo enlatado! ¡Hámelo aquí mismo! ¡Monaguillo, thanks, Montilla! ¡Ves que me meto contigo en un probador de Zara! ¡Hámelo aquí mismo! Lo hemos prometido. Nunca antes en radio habíamos ofrecido una actuación del Monaguillo ante el público. Eran 400 personas hace ya unas cuantas semanas, una noche de viernes en Montilla, en Córdoba, en el complejo Garata. Y ahí estaba sobre el escenario Sergio Fernández, el Monaguillo, con los Grizzlies. Yo me esperaba tomar. Luego vi una que a mí me encanta, de Vision. Grizzlies. Que en español es Grizzlies. Es curioso también porque, mira, hay un niño que está con unas notas buenísimas, la ESO, tiene todas las notas estupendas, el tío tiene su word perfect, todo. Y se padre, ya compró un regalito, tiene un alcampo enfrente de su casa. Se va al barrio chino de noche a las 3 de la mañana. Los navajeros, bienvenido. Llega allí a la tienda de un chino, mira que tenía mierda la tienda, que cuando entraba saliendo mosca devolviendo. Y el chino a lo lejos sentado empezó con el padre, porque entró y le dice: el chino te está dando oso de cara. Dice: no soy chino, el chino es el de más años del mundo. El chino, como visto, era el que pasaba limpio con todo la comida. Estaba para hacerle dos ahogadillas a la piscina de Cojum. Y una china al lado, así de grande, así todo el tiempo. La china era así, se ponía un tampo y se pisaba la cuerda. Entra y le dice: si no tiene algo para mi niño, que le voy a hacer un regalo. Y el chino: venga, si no, si no tenía judo, cinturón, navaja. ¿Me acuerdo? El chino le ofreció el cuadro de cataratas digitales que hay en todos los restaurantes chinos, que baja hacia el agua. Que yo siempre me lo quedo mirando por detrás porque digo, ¿cómo sube? Un reloj Casio calculador, de eso que te coge medio brazo. Le dice, chino, todavía tiene que meter. Sacamos un regalo en condiciones para mi niño. Se metió el chino para dentro y le sacó un creces. Con más pelo que un tinti. ¿Eso qué es, chino? Es un creces. Un creces. El bicho con mi cacata. El Gresley no puede comer después de medianoche, no le puede dar el agua, no le puede dar el sol y no puede ver noche de fiesta. Y dice, hombre, esto no es un regalo, esto es un castigo. Y dice, chino, pero te lo vas a llevar y la dormí. Con la abuela. Le metió al Gresley en una caja de zapatos, le hizo boquete y le echó moneda. Cuando llegó a la casa, el niño estaba esperando la PlayStation 2 y el patinete de aluminio. Dice, hijo, tengo un regalo para ti, que me ha traído, padre. Se lo enseña y dice, papá, ¿dónde has sacado la cobaya? Es un Gresley. ¿Un Gresley? Tiene que tener mucho cuidado que no le puede dar noche de fiesta de cara, no puede leer código Da Vinci, hace tiempo que no se daba. Y algo más, es un Gresley. El niño endemoniado, el niño estaba endemoniado, nada más que se fue el padre, dice el niño, te vas a enterar, cogió al Gresley, le migó dos paquetes de magdalena de Carrefour, lo metió en la lavadora centrifugado largo y lo colgó tres días en el tendedero. Y el Gresley empezó a sufrir una mutación, le empezaron a salir como unas bolas peludas de dentro, todas con el carácter de Melo. Dijo, ¡Rumbera! ¡Rumbera! ¡Rumbera! Empezaron a cogerle el culo, las tías, nueva cartera. Dejaron la ciudad que parecía que había estado con filas de botellón. Está bien la película, pero ¿cómo escuchar un disco de Nacho Cano? Solo quieres que termine. Bueno, pues ahí lo hemos capturado, Monaguillo, lives en directo desde Montilla, en Córdoba. Luego la segunda, vamos a poner otro pequeño trocito. Es una actuación que dura una hora, nada menos. Oye, si ha sido Gresley, luego le tocará otra película, ¿eh? Este viernes 21 de abril, estaré en la Chocita del Loro en Carabanchero a las 11 de la noche y en Madrid. Y el sábado 29 también la Chocita del Loro en Hermosilla, en el barrio Salamanca a las 11 y a la 1. O sea, en Madrid también. Uy, de verdad, vamos a disfrutar todos juntos. Abierta contratación. Claro que sí. Como diría mi querido Hilario López Villán, abierta contratación de artistas. Bueno. 25 ya, por el culo talento, Monaguillo. Qué maravilla. 25 en Canarias. Por si te curas, tío. Oye, vamos a saludar, que nos llamaba el 91-426-2599, Carmelo. Carmelo, hola, nos alegramos mucho de oír tu persona, Carmelo. Oye, ya estoy en directo. Está en directo, Carmelo. Riguroso. Me cago en ti, Sala, que soy el metralleta, que tú me lo llamaste la semana pasada, porque es que esto la leche. Oye, que te voy a decir una cosa, mira, el mejor remedio ver, que pero tienes espérate, tú para... un segundito, para, tú párate, eres, párate, párate, párate, eres el metralleta, ¿de dónde nos llamas, metralleta? De Ciudad Real. De Ciudad Real. No hace Real, falta claro, que lo jure. Si me lo pusiste tú. ¿No te acuerdas que era el cumpleaños de mi hija? Ah, sí. Claro, sí, de Begoña. Ah, yo ya es que está, trabajo está toda la noche igual que vosotros. Ah, entonces, tu hija que es militar, Begoña. La misma, que estaba en el hoyo de Manzanares. Uy, qué bonita y cuánto lo quiero. Eso pero es. Mira, los mejores remedios que tú tienes ahora mismo para pegarte un pelotazo y quitarte ya de una forma gorda que has dicho que tenías, sí, la gripe. Uh-huh. o algo por el estilo. Tú lo la que gripe, tienes que hacer... la gripe, Carmelo. Pues, la gripe. Sí, da igual, si el remedio es para lo mismo. A ver. Te pegas cada 6 horas o cada 4 horas un pelotazo de ron con miel, que se llama. Ron con miel. Ron con miel. Que está rico. Y el programa rico. Lo hago yo solo, ya. No. Oye, Salas, el programa no sé si lo vas a hacer tú, pero él desde luego en 2 días está curado. Ahí está, Carmelo, ahí está el truco. La buti. Ver, segundo. A dónde voy. Ayer día 17. Sí. Que hoy ya vamos casi camino del 19. Vámonos. He hecho 23 años de casado. Joder. Coño. A ponerle, la que había que felicitar a ella. Ponerle claro. a la Camila que se llama. Sí. Que me estará escuchando, pero en su otra esquina de la vivienda, de la casa. Sí. Ponerle una canción de Lou Reed. Cuando queráis. Una canción de Lou Reed. De Lou Reed, pero de la más fuerte. Más fuerte. Ice and Bike, la que queráis. A ver, bebé, ¿cómo es una así de Lou Reed? ¿Cómo le cae? ¿Por qué no se la regalas tú de tu misma voz? Venga, preséntala un tú. Un cachito, no un cachito. Cántale. Venga, un cachito de Lou Reed, metralleta. A ver. Espérate, dame un segundo. Venga. A ver, un segundo, el metralleta en directo. Te estoy buscando hasta la receta. Venga, metralleta, joder. Tú le pegas al tema. Bueno, venga, metralleta, dale, ¿cómo dale, es? ¿Cómo dale. Sería estamos un cachito? Estamos aquí trabajando en los ordenatas estos, que esto van hecho una máquina. ¿Cómo ten sería cuidado, un cachito? Ten cuidado que los carga el demonio, Un cachito de una canción de Lou Reed, venga. ¿Te la pongo? No, cántamela tú. No, cántala tú. Venga. Pues mira. A ver. Escúchala. Venga. No, pero quiero que me la cantes tú. No, metralleta. Quiero que la cantes tú. Queremos que la cantes tú, metralleta. No. Escucharla, nos ponemos un disco de Lou Reed aquí y lo sentimos. Pero no, hombre, pues cántala tú, tío. Mira, metralleta, estás ha ido no, a hacer... No. Es que se me ha bloqueado un poquito aquí el que no, el que arma. No queremos que lo pongas tú, que no es queremos que no lo pongas. Queremos que le dedique a tu mujer de tu voz una estrofita de una canción de Lou Reed. Esto es increíble. Esto es increíble, esto digo yo, Carmelo. Y está trabajando en ordenadores que funcionan y lo dejan colgado. Bueno, Carmelo, y lo dejan colgado, qué fuerte. Para tu mujer, Camila, mira, para tu mujer, Camila, y lo lleva. Un abrazo, Carmelo. ¿Qué? Venga, vamos ya. Ahí está Lou Reed para Camila. Decía, esto es increíble, esto es lo que estábamos diciendo nosotros, que esto es increíble. Totalmente. Bueno, amiguitos, es el mejor momento para que nos colemos por la puerta de atrás de uno de estos cines viejunos a los que nos gusta acudir aquí en la madrugada en Onda Cero y que José Luis Salas nos meta en su sesión golfa. ¡Uy, qué película! La dirigió el hermano de Ridley Scott, Tony Scott. ¿Cómo se nota que este tío ha trabajado antes en publicidad? Porque todas sus películas tienen como ese filtro de un anuncio. ¡Qué fotografía tan bonita! Pero qué violenta. True Romance es el nombre original de esta película de 1993, que aquí en España se llamó Amor a quemarropa. ¡Qué violenta! El guion es de Quentin Tarantino. ¡Se nota! En el rock de la cárcel, él era todo aquello en lo que consiste el rockabilly. Quiero decir que él es el rockabilly. Malo, mezquino, obsceno, grosero. En esa peli nada de lo que ocurría podía importarle, salvo el rock and roll, vivir deprisa, morir joven y dejar un hermoso cadáver. Cuando le veo, te aseguro que me muero por ser como él. Elvis estaba bien. Yo no soy marica, pero Elvis era más guapo que la mayoría de las mujeres. La mayoría. El que habla es Clarence Worley, Christian Slater. ¡Qué alegría de yendo! Que es, por su cumpleaños, un amigote le paga una prostituta. Sí, que es Patricia Arquette, recién llegada en el negocio o al trabajo más viejo del mundo. Llamó a mi agencia y pidió una chica para ti. Dijo que quería que echases un casquete. Quería regalarte eso para tu cumpleaños. Yo debía actuar como si apareciera por casualidad. ¿Cómo sabía él que estarías allí? Bueno, voy al cine cada año por mi cumpleaños, de hecho. Él me llamó para averiguar cuál iba a ser mi película de cumpleaños. ¿No te enfadas? No, ¿por qué? Ha sido uno de los mejores momentos que he pasado. De veras. Imaginaba que algo debía de estar podrido en Dinamarca. No podía entender que te gustara tanto. ¿Sabes? Sentí un gran alivio cuando te quitaste la ropa y vi que no tenías rabo. ¿Pero cómo puedes estar tan calmado ante esto? Entra en casa, te he dejado una nota encima de la tele. Solo dice, querido Clarence, no pude escribir nada más. Así que me he dicho, Alabama, te desembuchan. Y dile qué es lo que ocurre. Y si Clarence te dice que vuelvas con Drexel y te jorobes, entonces vuelve con Drexel y joróbate. Y Drexel es Gary Goldman. Gary Goldman, que se cree negro, tiene hasta trenzas de rasta. Bueno, la película de unos personajes muy peculiares, muy de película, muy de historia de Quentin Tarantino. Tenemos a Dennis Hopper, que hace de padre de Clarence, a Val Kilmer, que hace de Luis difuminado durante toda la película, a Brad Pitt, flipao, un porrero de tomo y lomo, Christopher Walken de asesino, a Samuel L. Jackson, a Michael Rapaport, al malogrado hermano de Sean Penn, Chris Penn. Tenemos también, junto a Patricia Arquette, evidentemente guapísima ella que puede, a James Gandolfini, de asesino de la mafia, porque claro, Clarence se enamora de la prostituta que le han mandado, ella también se enamora, se casan y hay que pagar la libertad. ¡Oh! Hay que pagar la libertad a Gary Oldman. Y acaba la cosa muy malamente. Y por equivocación, el protagonista Christian Slater se lleva la maleta de ella. Cree que es la maleta de ella, pero no. ¡Oh! Es la maleta que tiene otra cosita. Esto no es mi ropa. Cocaína punta pala. Una maleta llena de cocaína. Y ahí empieza la aventura, la mafia dueña de esa droga que los persigue. Ellos que lo que quieren es poner pies en polvorosa. Nunca mejor dicho lo de la polvorosa. Y lanzarse una nueva vida. Él vivía pues en una ciudad, Chicago, pasando más frío que nadie, y que además regentaba una tienda de cómics, un fanático de los cómics, un personaje que se parece bastante a Quentin Tarantino. Ay, pero hay un momento clave en la película cuando se presenta el vengador Christopher Walken ante el padre del chico a preguntarle, ¿dónde está tu chiquillo? ¿Sabe usted quién soy, señor Warling? Tengo que rendirme. ¿Quién es usted? Soy el Vengador. Y estoy de un humor de perros. Dígale a los ángeles cuando llegue al cielo que jamás había visto el mal tan personificado como lo vio en el rostro del hombre que le mató. Simpático, ¿eh? Y le da cigarrito y todo, ¿eh? Le da cigarrito y todo. Tío simpatiquísimo. ¿De este puño? Duele, ¿verdad? Que te partan la nariz es algo horrible. Notas cientos de punzadas en el cerebro y los ojos se te llenan de lágrimas. No es nada divertido. Pero lo que yo quiero ofrecerle es lo mejor que va a conseguir. Y tiene la ventaja de que será rápido. Simpático, lo digo, es muy simpático. Llegan a Los Ángeles, hay que colocar la cocaína y conseguir la pasta para largarse a México. Pero un asesino, James Gandolfini, les pisa los talones. Y acaba la habitación con ella. Le da una tunda palo. Pero es un asesino que tiene problemas filosóficos. La primera vez que matas a alguien es la peor de todas. Te sientes como si fueras el mismo Jack el Destripador. ¿Recuerdas aquel tío de Texas? El que subió a aquella torre y mató a tanta gente. Te apuesto lo que quieras a que el primer blanco al que disparó fue el más jodido de todos. El primero es el más difícil, es muy duro. El segundo no es que sea pan comido, pero es mejor que el primero, porque todavía sientes lo mismo. Solo que más diluido, y ese es mejor. Yo vomité la primera vez, ¿puedes creerlo? Luego está el tercero. El tercero es fácil. Ya te has relajado. No hay problema. Y ahora, mierda. Ahora solo lo hago para ver cómo cambian la expresión. Otro simpatías. No hace falta decir que por el destino y por el guión, los protagonistas van saliendo más o menos a flote. Y Elvis, por cierto, monaguillo, dándola toda la película. ¿Cómo crees que lo estoy haciendo con Lee? ¿Es una broma, amigo? Te adora. No creerás que le estoy haciendo la rosca, ¿verdad? Le estás diciendo lo que él quiere oír. Es lo mismo que hacerle la rosca. Sí, Vietnam me mata y me encantó. No le he mentido. No, por eso no le haces la rosca. Es que hay que colocar la droga a la gente del cine. Otro guiño de la película. Una película de mucho salto arriba, hay que venirse abajo. Muy de subidón, muy de bajón. Con muchos personajes que van entrando poco a poco en escena. Y al final, nah, mejor te la apañas en DVD. Claro, y si sí, no, claro, la alquilas, que está muy bien. Y si quieres, pues mira, para terminar, mejor te pongo el tráiler. Háblame de ti. ¿Qué quieres saber? ¿A qué te dedicas? No lo recuerdo. ¿De dónde eres? No lo sé. Imagino que la pregunta importante es, ¿tienes pareja? Conocerse Clarence y Alabama fue lo mejor que le sucedió a ambos. Hay algo que he de decirte. Soy una prostituta desde hace 4 días y tú eres mi tercer cliente. Pero creo que te quiero. Todo lo demás... ¿Tenías un chulo? ¿Dónde coño está esa zorra? Está conmigo. Era solo el destino. No le conoces. Él no me conoce. ¿Sabes a quién tenemos aquí? A un Charles Bronson encoñado. ¡Coge una bolsa y vete las cosas de Alabama! Esta no es mi ropa. Se ha quedado mi mercancía. Estoy metido en un lío. ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a un buen amigo, Clarence Worley, de Detroit. Sé que sabes dónde están. Alabama, ¿dónde está mi coca? No tenemos coca, pero hay una máquina de bebidas, hey. Todo es pura diversión, señor actor. Acabas de triunfar. ¡Vamos allá! De la mano de Tony Scott. Tienes un gran corazón, ¿eh? El director de Top Gun y el último Boy Scout. Se acabó ser un buen chico. Llega una historia de amor de dos fugitivos. ¿Pero para qué has traído eso? Es mejor tener un arma y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Protagonizada por Christian Slater. ¿Qué nos espera allá arriba, eh? Me gusta el tan Clarence, está como una cabra. ¡Qué salvaje eres, te quiero! Patricia Arquette. Dennis Hopper. ¿Estoy mintiendo? Gary Oldman. Solo trato de echarle una mano a una chica. Christopher Walken. No he matado a nadie desde 1984. Val Kilmer. Me gustas, Clarence. Me has gustado. Y me gustarás. Y Brad Pitt. Troncos, ¿queréis esnifar un poco? Amor a quemarropa. ¡Ole! Vaya tela, Brad Pitt, ¿eh? Ay, pues ya sabéis, si quieres participar al rebufo de Amor a quemarropa, te pedimos la escena IOUA, película más violenta de la historia del cine, que hayas visto la escena o la película que recuerde de más violencia. También te pedimos la mejor canción con la mejor letra del pop. ¿Por qué? Porque ha habido unas encuestas que ahora te voy a contar, pero también te pedimos cuáles son tus grandes villanas del séptimo arte, que siga votando la canción más puerca del No Sonora, de lo peor, de lo mejor, de lo peor, de lo peor, de lo que solemos poner aquí habitualmente, y para eso tenemos unos canalillos, 11 horas, espacio al 5151, No Sonoras, @onda0.es, y el 91-426-2599, porque han elegido One, Two, Dos, la canción con la mejor letra de la historia del pop, pero ahí está también otro pedazo de canción. Bowie con Héroes. Elegida en el puesto número 10, en el 19, decimonovena, de Bowie, Héroes. Héroes, como se diga. Heroes. ¿Cómo es, Monforte? No, pero al favor, pero da la cara y preséntalo. Venga, Monforte, salta al micro, salta al micro, Monforte, venga, tío. Se aferra a la mesa. ¿Cómo se hace rogar? De verdad, qué duro el tío. Oye, ¿sabes la noticia que los Beatles venderán sus canciones a través de Internet? ¡Qué bonito! Tras varias disputas con Apple Computer a causa del uso del logo de la manzana y después de dos años negándose a participar en el negocio de la música online, los Beatles finalmente venderán sus canciones a través de Internet. Todo queda en casa, amigos. Oye, los remedios para la gripe, por favor, que me los vayan enviando a los 12 horas. Sí, te veo fatal. Espacio 5151. Y de mí nadie se acuerda, que yo también estoy malito. Dice por aquí, felices Pascua, chicos. ¿Qué habrás hecho, monaguillo, para estar así? Yo te daría pechito calentito, para ponerte más bueno prontito. Besos, Maribel. Dice por aquí, Maribel. Pollos. Ay, Maribel. Vale, cálmate. El Pollos, la más de las más, muy Asesinos Natos, qué pasada. La verdad que es muy violenta esa película, ¿eh? Me gustó, me gustó. Woody Harrelson. Sí, señor. Dice por aquí yo. ¿Para cuándo una actuación por Sevilla, chiquillo? Vente que te invito al jamoncito y gamba. Y luego a liarla por ahí. David Antúnez. Hombre, si es David Antúnez, nuestro buen amigo. Uno de los nuestros, otra película violenta, Joe Pesci acuchillando con De Niro a uno metido en el maletero. Brutal. El desembarco de Salvar al Soldado Ryan es acojonante. Diego de Albacete. Dice, hola pichorras, ¿qué arte tenéis hablando de todo un poco? La escena más violenta es la de la soba que da De Niro con un bate en Los Intocables. Román de Granada. Sí, es el capón en ese momento. Por cierto, lo pusimos aquí cuando la trajimos a la sesión golfa. Poner a Koala, que estoy con una titi y no la escucho nunca. Que nunca la escuchas, por el amor de Dios. Si la vamos a gastar, Dios. Acaba de sonar hace un momentito la del Koala. ¿Hemos abierto con ella? Dice también por aquí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, venga. Lluvia en Corral. Dice por aquí, voto por la década apestosa, no susmuráis nunca, el catalán. Dios mío. Dice, la escena y en general la peli más violenta es Kill Bill. Y esa carnicería que es el restaurante japonés, para la gripe lo mejor, una semana en un 5. Y ahí se queda, qué penitra. Dice, imagen fuerte al principio del mercenario con un perro llevando en la boca la mano de alguien. Oh, sí. Top sí, sí, sí. Guarro para meterte el culo en la cara, de versas. Muy bien. Dice por aquí, otra, escena violenta al desembarco de Buscando al Soldado Ryan. Muy, muy violenta, es verdad, ¿eh? Dice, ¿cómo está hoy el empleado del mes? Yo también debería estar en mi camita durmiendo. Tengo un viaje esta mañana, pero sois irresistible, dice Laura. Ay, Laura, nos debíamos de meter en la camita, sí. Llevas muchísima razón. Y no estar aquí de empleado del mes, que luego no nos vamos a quedar con el kiosco. El cortejo no es para nosotros. Que no es para nosotros. Y debíamos estar tú y yo metidos en la camita y ya veríamos si nos baja o nos sube la fiebre. Ya se vería. Por cierto, en el correo electrónico no son horas al garrobita, donde 0.es. Leticia Rebollo dice, horas a la semana, Guillo, para mí la película más desagradable que he visto en el cine es la de Hostel. Me quedé sin ganas de comer por lo menos una semana. Un beso y ducharos. Dice, para escena violenta en Vampiros de Camperter, la matanza de los cazavampiros por parte del jefe de los vampiros. Dice Alberto, en el 11 horas, espacio, ensalada, ¿eh? Al 5151, también tenemos en los sonoras, algarroba, onda0.es y el 91-426-2599. Por aquí, caracoles, caracoles, José Jiménez, para mi gusto la película más violenta es Grupo Salvaje, seguida muy de cerca de Forajidos de Leyenda. Pues mira, Grupo Salvaje ha sido considerada hasta el momento como la más violenta de la historia del cine, ¿eh? San Beckenbach. Yo voy sin camisa. Qué bonita, gorina. Bueno, ¿dónde está mi Yuli? Del pecho. Señoras y señores, 4:44 de la mañanita, madrugada si lo preferís. Una hora antes en Canarias. No son horas Onda Cero, que se note. El repaso al artista internacional, Artistiame a la niña. Y Yuli Tomasoro, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, chicos. Vengo cargadita de noticias de Hollywood, así que empiezo a soltar. Bien, Bruce Willis ha dicho que le encantaría hacer la cuarta parte de La Jungla de Cristal. Eso sí, si el estudio encargado le consigue un guión interesante y que le guste. 11 años después de la última película de esta saga, pues parece que él podría repetir el papel de John McClane, por otro lado, uno de los personajes más reconocibles de toda su carrera. Dice que sí, que le encantaría ver cómo ocurre el Die Hard 4, que es como se llamaría en inglés, esa Jungla de Cristal 4, si el guión es el que le apetece hacer a él, que para eso eres la superestrella y sabe decidir y elegir lo que debe hacer. Tenemos más noticias de parte de Mel Gibson, pobrecito mío. El set de la última película que está rodando, esa gran película épica, Apocalipto, pues ha sufrido algunos daños. En fin, están rodando en México y debido a tormentas y lluvias torrenciales típicas de la zona, pues han tenido que dejar de rodar y que han cambiado ya las fechas, incluso del estreno que se esperaba de Apocalipto este mismo verano, en agosto concretamente, pero los jefazos, los ejecutivos de la Disney han dicho que van a tener que cambiar la fecha de estreno hasta las Navidades, así que con paciencia esperaremos a ver esa última locura de Mel Gibson sobre esa historia de un hombre hombre maya y su viaje, ese héroe a través de las selvas de México y todo lo demás, que será muy peculiar. Peculiar son los rumores que están saliendo en torno a Ocean's 13, o sea, Ocean's 13, y las noticias de los casting. Ya no saben qué inventar, no sé si para volvernos locos, como con lo de 007 y Daniel Craig y James Bond y todo lo demás, que por fin ya han parado. Pues se dice que George Clooney supuestamente está considerando meter en el reparto de Ocean's 13 al humorista británico Sacha Baron Cohen, más conocido como Ali G, sí, y también a Barry Manilow, aquel que cantaba Her name is Lola, Copacabana y todo esto, sí, y Celine Dion, todos estos. Yo no sé de dónde salen estos rumores, si es que George Clooney es fan de Barry Manilow, ni a quién se le ha ocurrido. La última ocurrencia de una ex, ya casi prácticamente ex estrella de cine de acción, que es Jean-Claude Van Damme. ¿Cómo reinventarse a sí mismo cuando ya no eres una estrella de A-list, ya número uno VIP de lo máximo, sino ya has bajado un poco de nivel? Algunos se convierten en gobernadores de California, otros van directos al DVD, y sin embargo Jean-Claude Van Damme ha decidido cambiar su estatus de Hollywood en el que se encuentra ahora mismo y convertirlo en película. Va a hacer el papel de un héroe de cine de acción quemado y que está un poco perdido y que vuelve a su Bélgica natal y accidentalmente se convierte en un rehén en un robo a un banco, y entonces sus compañeros rehenes esperan de él que él haga el papel de héroe como en sus películas de acción y lo salve de los malvados. Podría funcionar, incluso podría hacerlo Vin Diesel, quién sabe, que vuelve Jean-Claude Van Damme, ¿por qué? Bueno, Angelina Jolie y Brad Pitt están a puntito ya de tener niño propio y están en Namibia, que es donde va a dar a luz, en África, sí, buen sitio, Angelina. Bueno, según se cuenta, no están muy contentos los nativos, los vecinos y demás, porque el equipo de seguridad, liderado por Mikey Brett, ha estado haciendo cosas muy malas, han echado a los niños de la playa con Antigua, están amenazando a la gente, echando a patadas a los fotógrafos, incluso con violencia física, y no se están ganando una buena reputación. Incluso se ha llegado a decir que eran este equipo de seguridad de esta pareja de Angelina y de Brad, pues de una unidad de contrainsurgencia de la época del apartheid, o sea, una cosa muy extraña. En fin, van a estar en Namibia 6 semanas hasta que ella dé a luz, y bueno, pues no están haciendo muy buenas migas con la gente de los alrededores. Eso sí, el jefe de la seguridad, este tal Mikey Brett, ya trabajó antes para Nicole Kidman y además fue arrestado, aunque luego fue soltado, después del asesinato de un millonario, de un magnate millonario en Londres en el año 93. Al final no hubo juicio ni nada por el estilo. Vamos a ir rematando con las ñoñerías del día. Tom Cruise le ha puesto de nombre a su avioncito un aeroplano Mustang P-51 de 63 años y que tiene guardado en un hangar en el Bob Hope Airport en California, lo ha nombrado Kiss Me Kate. Le ha puesto el nombre de su darling Katie Holmes, pero Bésame Kate, Kiss Me Kate a un avión. ¿Cómo se puede ser tan ñoño, Tom? Bueno, y rematamos con algo un poco menos ñoño e interesante. Dos cineastas fantásticos, Steven Spielberg y Zhang Yimou, van a unirse al equipo que está diseñando las ceremonias de apertura y de cierre de las Olimpiadas del 2008 en Beijing. Spielberg estará de consultor y Zhang también va a ser parte del equipo que van a eso, pues diseñar todas esas ceremonias de apertura y de cierre de esas Olimpiadas en China. Pues hasta aquí, queridos míos, Hollywood. Luego vengo con María Meteorología. Hasta ahora. ¿Cómo venir? Hasta luego. Lo de Tom Cruise es para pa coger una toalla moja, alpargata o toalla moja, monaguillo. Y darle. Eso es. Pim, pero hartarlo. ¡Hartarlo! Y aquí seguimos en el No Sonoras. 10 minutos. Falta para llegar a las 5 horas antes en Canarias. ¡Se acabó el cachondeo! ¿Por qué? Porque ya no hay vacaciones en ningún sitio. Se acabó el retorno del Jedi, ¿eh? No, es coño. Martes, monaguillo. Martes, audiencia. Martes. Bueno, nos llaman churra al 91-426-2599. Tenemos allí a quien teníamos nosotros primero, Monforte. A Juan, no, Juan, nos alegramos de tu persona desde Mallorca. Hola, buenas noches. Hola, Juan. ¿Qué tal, sí, Juan? No, estaba bien, ¿y usted? Estaba pensando una película violenta, había pensado aquella de Resplandor de Jack Nicholson. Sí. La de Kubrick, ¿no? Sí. Está también, no sé, en un hotel como estos de Mallorca, en fin, que pasan cosas raras. Que van allí con el hacha, ¿no? Que pasan cosas raras. Lo ves de venir con el hacha y dice, hostia, tú, mira, que viene con el hacha. Ay. Sí, exacto. Hombre, bueno, para escena violenta, esa película, la de la sangre de los ascensores del pasillo, sí, de esa película es brutal. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí. Juan, cuéntanos alguna cosita más. ¿Por qué nos llamas? Bueno, que ha venido muchos españoles de vacaciones a Mallorca esta semana pasada y que estamos muy contentos de tenerlos aquí. Eso es bueno. Haberlos tenido aquí. Fantástico. Oye, no, nos alegramos mucho. Vale, gracias. Vale, Juan. Venga, que se aleve la noche. Venga, un abracito, ¿eh? Oye, bueno, Juan. Dime. Juan, ¿qué cinturón eres de judo? Ninguno. Todavía nada, sigue sin entrenar, ¿no? Dúchate que estás económico, Juan. Oye, es un cachondo, Juan. Es un cachondo total. Buen oyente, ver, mítico ya, ¿eh? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Que tienes a David, David, me alegro de oír tu persona, David. Hola. Nos alegramos mucho. Muy buenas. Hola. ¿Desde dónde nos llamas, David? Pues ahora mismo estoy entre Caparroso y Pamplona. Ah, bien, bien. Aló, Pamplona, cuéntanos, háblale al pueblo. Vamos a ver, para mí la película así más violenta, la escena de Terminator cuando se mete en la comisaría. Ah, ¿cuando le mete con el pincho en la cabeza? Sí, cuando se mete ahí a Trochimoche con el coche metido dentro de... Cuando se mete a Trochimoche con el coche. Sí, y dice, volveré. Esa escena es cojonuda. Pero eso es que te pone a ti borrico, ¿no? Así que ahí lo pone borrico, lo pone rucho. Ya te digo, que en más de un sitio lo haría con el camión bien a gusto. No digas que no. Vamos a cantar. Oye, David, yo hace mucho tiempo que no canto con nadie. Hace tiempo, venga. Escucha, yo tengo una prueba para ir para Salas. A ver. Porque estoy buscando una canción y no sé cómo se llama. Venga, a ver. ¿Tú te acuerdas de un cantante rubio así, muy blanquito, de los años 80... que cantaba aquello de It's for wonderful life? Ese es Black. Ese es Black, se llama Black, así. Pero simplemente así, como negro. Black, negro en inglés, Black. Ah, ¿y la canción se llama? Wonderful Life. Wonderful. Para matarlo, además, un disco negro, el de pie en un lado. Wonderful Life. Pues él es blanco de cojones, ¿no? ¿Cómo? ¿Él es blanco? Bueno, blanco, como vaya, el culito de una niña. Él ahora trabaja, por lo visto, está tiene un kiosco de prensa. Sí. ¿Tú no serás al lado de mi pueblo por casualidad? No, es que no sé cuál es tu pueblo, churrita mía. Porque con lo bestia que tú eres de vez en cuando, digo, este es casi de mi pueblo. ¡De Madolatosa! No, yo de Lactosa ando bien, yo todavía todo lo puedo beber, todo bien. Sí. Oye, vamos a cantar, venga David, tú que tienes estudios primarios. Vamos. Hazme el amor. Venga, vamos David. Toca un poquito el higo. Venga David. A ver David, ya te escuchamos. Venga. Hazme el amor. A ver. Hazme el amor. Tócame un poquito. Un poquito el higo. Venga David. A ver, que te escuchemos otra vez, venga. Hazme el amor. Venga. Hazme el amor. Venga. Tócame un poquito. Un poquito el hijo. ¡Prueba superada! David. Se ha liberado, David. Podemos volver a David ya, devolverlo al freno plástico. Gracias, David. Ya se puede, David, gracias. Gracias. Bueno, que se aleve la ruta. 5 minutos para las 5 de la mañana. Tiene mucho premio, ¿eh? Una hora antes en Canarias. A lo que vamos, caballito. ¡Hola, caballito, caballito! A los indios te vienen los caballos. A los indios te vienen los caballos. A los indios que vienen Carlos Montes. Con sus críticas de cine y sus simbiosis. A los indios que vienen Carlos Montes. Carlos Montes, a pie de horno, que nos alegramos de tu persona. Muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, pareja de deceso. Ya os tenía ya aquí apuntado con el síndrome post-vacacional, los dos. Claro, tenemos una amiguita de Jen Lang. Exactamente. Jen Lang. Bueno, ¿hoy qué traemos? ¿De estreno clásico qué es? No, hombre, hoy un estreno, monaguillo. Estreno. Hoy toca estreno. Y me iba a ver el Cazos Levy. ¡Hostia, tú! ¡Anda! Pues vamos a la simbiosis. Hombre, el Cazos Levy es otra muestra de cómo el cine americano inventa y reinventa las películas clásicas del cine negro con apuntes de cine de ahora. Y esta, por lo menos, no lo descubre todo en el tráiler y deja algo para el espectador. Y la simbiosis es lo siguiente: dos jefes mafiosos, uno negro, Morgan Freeman, y otro judío, Ben Kingsley, que además tienen los cuarteles generales en Nueva York y en la misma calle, en un edificio enfrente de otro. Y por vete tú a saber, que se sabe al final, eso sí, los matones del negro van por el chico llamado el Levin, que él repite y repite que se han equivocado. Pero este chico va a entrar en una vorágine de los dos mafiosos, la policía, su chica vecina de enfrente y cada personaje aportando algo al desenlace que va a llevar a el Levin y a su profesor asesino a sueldo, Bruce Willis. José Luis, a mí la película me ha gustado. Cumple, como digo yo, con los 5 euros y que va a la entrada. Y además que tú lo defines muy bien, este tipo de película, diciendo que es cine industrial de entretenimiento. Y a mí me ha gustado mucho los guiños a películas como Con la muerte en los talones, donde Gary Grant es llamado señor Kaplan y es confundido, haciendo referencia al personaje de Levin, que también decía él que se habían equivocado. Hombre, el caso de Levin es una película que si no vas a verla no te va a pasar nada. Pero si tienes ganas de ir al cine y vas a verla, la verdad es que no sales defraudado. Y eso con los tiempos que corren, monaguillo José Luis, eso ya es mucho. Pasa un ratito agradable, eso dice. Exactamente. Este que tiene, una es un poquito con final sorprendente, tipo David Mamet. Bueno, sí, un poquito, pero que también, si te pones a darle huerta a la cabeza mientras que estás viendo la película, pues hombre, te es un poco predecible, pero que el que esté un poquito así ensimismado en la trama de la película, como que no se da cuenta, ¿eh? Y te lleva al final a la sorpresa. Carlos, pues nada, pues hemos recomendado el caso Lepi este. El Levin. El Levin. El caso es Levin con Bruce Willis. Y que toda la trama va en relación a las apuestas de las carreras de caballos. Oye, Carlos, antes de que te vayas, ¿la escena o la película más violenta para ti? Hombre, yo me quedo con una de John Boorman, de Lee Marvin, a quemarropa. ¡A quemarropa! Además, con balas de verdad y disparando sobre los corzones acá a supercámara lenta, es acojonante esa. Yo me quedo con El precio del poder. Hombre, Scarface. Es que son muchas, monaguillos. Ya han dicho también, tío, los 20 minutos que no es una escena, es un cortometraje. Los 20 minutos primero de Salvar Soldado Raya, yo me acuerdo que la había agarrado al sillón, tío. Bueno, Carlos, vámonos patrocinados. Esto ha sido patrocinado por el síndrome post-vacacional. Pues, ¿para qué te vas? Ah, como yo, gilipollas, y así no te pasará nada. A los indios que vienen los caballos. Ay, Dios, cómo es, cómo es. Miedo. Bueno, que estamos casi en las 5, las 4 Canarias, Sergio. Mira, se me antoja meter este tecladito, se me antoja, mira. No me hagáis ruido raro, Haz un Salvador y Rubén Bartolomé, buenas madrugadas. Buenas noches. Qué bien estáis, ¿eh? ¿Estáis gustito? Oye, se vaya a quedar a escucharnos la siguiente hora. Un poquito más, ¿no? ¿Qué os ha parecido la primera hora del programa? Nos ha gustado mucho. Una maravilla, pero me da que la segunda va a ser aún mejor. La segunda, bueno, dicen las malas lenguas que va a ser una cosa, una revolución. Lo que sí, nos van a traer la mejor información aquí en Onda Cero y nosotros vamos a ver unos minutitos porque eso es lo que tenemos por convenio. Bueno, no se vayáis, os dejamos ahí con ellos. ¡Vida, vida! Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Se han cumplido 2 años con Zapatero al frente del gobierno y el Partido Popular ha querido hacer balance de este periodo. Ha dicho su secretario general, Ángel Acebes, que ahora hay una España más dividida, más enfrentada y sin rumbo fijo. Creo que estos son dos años que pasarán a la historia. Pasarán a la historia como el presidente del gobierno que rompió el consenso constitucional y, por lo tanto, puso fin a una de las etapas de mayor éxito desde la convivencia y desde el encuentro entre españoles y que fomentó la división y la confrontación. Y, por lo tanto, me parece que es muy grave, como para que en otras circunstancias normales poner una nota u otra, me parece que el resultado ha sido muy negativo y lo vamos a ir viendo en el tiempo a pesar de la enorme propaganda y de lo contento que está. Una visión muy distinta es la que tiene el PSOE. Su secretario de organización, José Blanco, habla de crecimiento económico, política social activa y modernización del país. Un gobierno reformista, un gobierno dialogante y un gobierno moderado. Así es el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y, por cierto, estos rasgos contrastan con los de un Partido Popular que se opone en principio a todas las reformas, que prefiere la crispación al diálogo y que tiene un discurso inmoderado en la forma y en el fondo. Ha hablado José Blanco tras la reunión de la dirección del PSOE, que ha servido además para que la Ejecutiva Federal proponga a Diego López Garrido como nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Sustituirá a Alfredo Pérez Rubalcaba, ya nuevo ministro de Interior. Su nombramiento deberá, eso sí, ser ratificado el próximo día 25 en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista. Diego López Garrido ha estado en la brújula y ya ejerce como portavoz parlamentario. El Partido Popular ha hecho de la crispación una especie de estrategia, ¿no? Entonces es muy difícil, claro, es muy difícil el establecer un diálogo sostenido, regular, en donde haya temas de discrepancia clara, pero temas de Estado en donde haya acercamientos, porque yo creo que el PP ha apostado desde el principio porque este gobierno no mantenía una mayoría parlamentaria y que este gobierno se rompía su mayoría y no duraba más de dos años. Esto yo se lo escuchaba a Zaplana varias veces. Y yo creo que apostaba a eso. Vale. Y ha fracasado. Más cosas. En México, al menos 63 personas han perdido la vida al precipitarse por un desfiladero un autobús de pasajeros. Ha ocurrido en la ciudad de Veracruz. Según ha informado la policía local, ha sido un fallo mecánico lo que ha motivado el siniestro. Las autoridades tratan ahora de averiguar el número exacto de ocupantes del autocar para saber si hay algún cadáver localizado. Y en deportes, hoy martes se juega la semifinal de Liga de Campeones entre el Milán y el Barça. Mañana será el turno para el Villarreal, que se enfrenta al Arsenal. Los castellonenses ya están en Londres y el técnico amarillo, Pellegrini, no tiene dudas sobre quién es el favorito. No podemos comparar el historial ni el potencial que tiene Arsenal con Villarreal. Son un poco palabras que estoy repitiendo, que dije justamente ante el Inter, y para nosotros el estar en semifinales no damos por hecho ni cumplido en la Champions. Por cierto que hoy martes será operado el defensa del Villarreal. Gonzalo tiene roto el ligamento interno de su tobillo izquierdo y se pierde lo que queda de temporada y el Mundial. Así terminamos la información. Vuelve aquí Onda Cero a las 6. Cuando sean las 5 en Canarias, será en una nueva edición de Herrera en la Onda. Ahora ya lo saben, siguen en compañía de Salas, del monaguillo ya reconciliado con su impresora. No son horas. Síguenos por internet en OndaCero.es. Otra pregunta que te hicieron, atención, pregunta: ¿de dónde salen los cuernos? Es que el marido podía volver victorioso del campo de batalla, pero era derrotado en su propia cama. Ya. El 80% de los hombres casados engaña a sus mujeres en los Estados Unidos. El resto lo hace en Europa. Se puede, pero hay una película que es asquerosa, que la filma un tal Spielberg, que se llama Moonshine. No me digas eso, por favor, que tiene que ¿no ser ves? Magnífica. O sea, pues, ¿has visto cómo entras al trapo? Sí. Pues no, mi tima no. Claro, ahora, cuando yo doy pistas. Soy el oyente, el auténtico. El oyente. Carlos Herrera te ofrece la actualidad en las mañanas más entretenidas de la radio. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tuti, llegando ya a las 5 y 5 de la mañana, a las 4 y 5 en Canarias. Mira cómo, más que rugir, es un tanque de la Brunete arrancado, el joyo demonio, ¡no te vayas! ¡Yo, adiós! Pero no te vayas, todo se puede arreglar. ¡Tú no, buen hombre! No seas tonta. ¡Tú quieres buena mujer, tú no, buen marido! Cariño, no te vayas. Además, tú no gustas a mí, tienes corto tinglin. tremendo tinguilín. Es lo que tiene. Es lo que tiene, que en la medida lo digo, pues te sacrifica mucho. Un poquito, ¿sabes? Un poquito. Un poquito nada más. Es lo que tiene. En este martes, el retorno de Jedi, se acabó el cachondeo y se acabó la pasión. Ahora vuelve otra pasión, entra en su lugar. Martes, estamos a 18 de abril del año 2006. 5 y 6, ¿cómo han estado mi Rubén y mi Rubén y mi Astu? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Ay, además, Dios. El IU y el ICV pide al gobierno legalizar la producción y el consumo de cannabis. Dicen por aquí, digo yo que será para tortillas, ¿sabes? Para hacer tortillitas, para hacer sustituciones. Totalmente. También hay un día en que los Beatles ya venderán sus canciones a través de internet. Sabes que muchos años han pasado disputas entre Apple Computer a causa del logo de la manzanita que aparecía, sí, porque... en los vinilos de... Pero no solo el logo, no solo el logo, porque la compañía de los Beatles se llamaba Apple. ¿Apple? No y podemos olvidarlo, ¿eh? En la cara, la corteza de la manzana en una cara y la otra el interior de la manzana con las pibitas. Exactamente. Había similitud de logotipo, por lo menos elemento de logotipo y similitud de nombre. Pero al final se han arreglado. Hay una... Todo lo contrario que el mundo con Irán. Es fíjate, verdad. La que están liando con el tema atómico y el petróleo que se ha puesto, no por las nubes, dale, dale. Está a la altura de Marte, la madre que los parió, por Dios. ¡Baja petróleo! Oye, hay una noticia a mí que me embarga, que no, ¿cuál? Sé tú si tienes algo que comentar, ¿no? A raíz no de me ella. No me pringues otra vez con lo de la mezquita de Córdoba, ¿eh? No, esto es el semen valenciano, que es de baja calidad por culpa de la comida y el ambiente, ¿sabes? Ah, ¿el ambiente? Todo lo que ha salido, sí. Hombre, yo no creo que se le va a echar la culpa a la avioneta, al colorante de la paella. Tendríamos que hablar con Rita Barberá, ¿no? Sí, en los próximos días, alcaldesa de Valencia, a preguntarle cuál es la causa de que el semen valenciano sea de peor calidad que el de otras comunidades autónomas, por ejemplo, ¿no? Sí, habría que preguntarle. ¿Será el colorante de la azafrán en la avioneta? ¿Y el ambiente? ¿A qué ambiente se refiere? Porque si... ¿El ambiente deportivo? ¿El ambiente...? Me gustaría que este tema nuestro multitudinario equipo no me lo dejara, ¿sabes? Ese no tema me lo hay que seguirlo, ¿eh? Y me lo siguiera, y a ver si podemos hablar con Rita Barberá, hombre. Uh-huh. Y por cierto, dile ¿sabes que hablamos que... con ella y que lo que sea, pues se lo damos en laca. Lo que sea, en laca, todo en laca. Todo se lo agradecemos en laca. Para la Copa América, que le va a dar viento en el pelo, tendrá que ponerse mucha más laca todavía, ¿no? Por aquello de los veleros. Digo, por cierto, mira a las 5 y 8, 4 y 8, ¿qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Un poco de respeto, que es el Gavilán Pollero. Ah, amigo. Un poquito de sonido mexicano. Se llevó mi pollo el Gavilán Pollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero. Sin mi polla yo me muero. Pues sí, ¿Quién es el que pone esto? Esto el que lo pone es una persona que irradia felicidad con un pelazo divino, brillantoso. Fue Chico Panté en 2001 y lo consideran las mujeres como una utopía. Él es nuestro técnico Sergio Salvaje Monforte. Yo vengo de la isla de Japón. He fumado el cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón. He fumado el cuatro porros que mi novia me invitó. Y junto a Sergio Monforte está la sabanita bajera de ese colchón picolín, la sábana que lo cubre todo de esa otra cama, está la almohada, está el cobertor, está el somier, están esos muelles, todo eso y mucho más. Es Sergio Fernández, el monaguillo. A mí me gusta beber, a mí me gusta fumar y me gusta la mujer que me da mucho placer. Me alegro muchísimo de ir a vuestra persona. Esta podría haber sido la canción con la mejor letra de la historia del pop, pero sin no duda. Ha sido elegida Wham de U2 según el canal londinense VH1. Entre ellas también aparece Nirvana, la de Smell Like Teen Spirit, Predation Song de Bob Marley, Yellow de Coldplay, My Generation de los Who, una de Marvin Gaye, ABBA, U2, también aparece con Where Street Have No Name, muchas más, pero él se perdió donde las calles no tenían nombre. Lo que pasa es que yo salí corriendo y me lo encontré y le dije, ¡anda! y tira para la casa. Él no es otro que José Luis Salas. Buenos días, te lo juro. No son horas, Onda Cero. Digo, ¿pero dónde va la hora que es? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Despertando ya, bocaos, comiéndose el mundo. Y te estamos zarandeando el corchón. Pegándote chillillos. Desde Onda Cero a las 6, arranca Herrera en la Onda a las 5 en Canarias. Y antes, uy, lo que se te viene encima. Y además que el barril de crudo Brent rebasa su máximo histórico de cierre y alcanza $71.46. ¿Sabes lo que te digo? Del mundo preferimos no hablar, que está pal tinte, al igual que las carreteras de este país. Al final, el número negro se hizo realidad. Me cago en la leche. ¡Ay! ¿Y qué nos cuentas, por cierto, de esa conmemoración 100 años del terremoto de San Francisco? Bueno, bueno, ¿qué te puedo contar? Te podría estar hablando horas y horas. ¿Eh? Mítica película con Clark Gable y Spencer Tracy. ¡Oh, yo ya está hablando aquí de aquí hasta que escampe y no ha empezado a llover todavía! ¡Premio, premio! ¡Fiestas de la primavera en Murcia! ¡Ey! Ya sabemos cómo son los murcianos. ¡Premio para el que lance más lejos un hueso de oliva! ¡Oma! Que esto no es la primera vez que se organiza, ¿sabes? El concurso este de tirarlo. Pero hay que tener lo que se llama fuerza labial y puntería. Y o lo sea que importa... es escupido, no con los dedos, ¿no? No, no, no, esto no, esto es... Esto es escupido, esto es de boca. Escupido. Esto es la fiesta de la primavera en Murcia. Algo que todos los años damos buena cuenta aquí en Onda Cero y sobre todo nosotros dos nos encargamos de dar buena cuenta de la fiesta de la primavera murciana que nos apasiona. ¡Ay, cómo chilla este! Nos va a quitar el puesto. Vienen tus amigos Matías Prats y Chiquito de la Calzada. Volveremos a la actuación de Sergio Fernández al Monaguillo. Mítica actuación hace unas semanas en Montilla, en Córdoba. Vamos a escuchar otro cachito. Otro cachito. Viene el nodo, viene la cara de por detrás del deporte. Viene la primera, pero qué primera llamada del día. Viene Yuli Tomasono, María Metrología, la canción del oyente. Y alguna que otra barbaridad más. Ay, ¿cómo pero... para darte ese pellizco en el culo que venga arriba, tú? Pero cuéntame, Zamalacarregui, cuéntame qué es lo que tenemos en el ultramarino. Pues tenemos de entrada, hemos tenido la película Amor a quemarropa en la sesión golfa y por eso queremos que nos digas cuál es la escena y o película más violenta. Muchas están saliendo, también por aquello de lo que has contado del canal VH1, el de los vídeos musicales más para adultos, más para mayores, no como la MTV, aunque es de la MTV, la mejor canción con la mejor letra del pop para ti. Ya hay una lista que ha hecho este canal. Pero, ¿cuál es para ti la que tiene la mejor letra? Casi todas las de son... Rosa León, las de Rosa León. Casi ah, todas. Y estaba el y brujito de Gurú. Y de pronto llegó el doctor en un cuatrimotor. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Qué? ¿Sabes lo que pasó? Y todos los niños decían con la cara ya de Zeta. Los niños iban de Zeta. Decían, ¿qué? Y él decía, que toda la brujería del brujito de Gurú. Se curaron con la vacu, con la vacu, la luna, luna, lulu. Con ello y todo lo hacemos. ¡Vámonos! Señoras, señores, por cierto, también seguimos pidiendo las más malas de la historia del cine y que sigas votando las canciones más puercas pero inmensamente divinas de nuestro programa No Son Horas en Onda Cero, con los canales abiertos de patas para ti. Por eso, porque tenemos unos canalillos que nos presta cada noche Dolly Parton y esta vez tenemos el 11 horas, espacio al 5151. El no sonora salga arroba onda cero punto es y el 91-426-2599. Venga, que esto es para los que están despertando, los que están despertando a esta hora. Y para mantener despiertos y despiertos a los otros. A los otros. Los otros. Los que curran de noche. Los vampiros. Y los insomnes también. Por cierto, estamos a 18 de abril, que no se nos olvide, tal día como hoy. En 1838, el electrotécnico británico William Foothill obtiene una patente del primer aparato telegráfico eléctrico portátil. ¿No? Y ya había ordenadores, ¿no? En tal día como hoy, atención, Sevilla. Se inauguraba en 1847 la primera feria de abril de Sevilla. Y en 1909 tenía lugar la ceremonia de beatificación de Juana de Arco en Roma. Y tal día como hoy, en el año 2004, el piloto español Dani Pedrosa se convertía en el corredor más joven en ganar una prueba de 250 centímetros cúbicos con su victoria en el GP de motociclismo de Sudáfrica. Pues por aquí en el SMS, en el 11 horas, espacio al 5151, nos siguen contando cositas. Dice, por ejemplo, la chaqueta metálica. Queda un mes y días para el jolgorio cordobés. Hay que ir. Dice por aquí. Otro. Bueno, un mes y un día en la Feria de Mayo cordobés. Tremenda, tremenda, tremenda. Dice, la más violenta es La Pasión de Mel Gibson. Tío, es que no la ha visto nadie. Voto por Koala, aunque me gustan todas. No cambiéis. Dice por aquí, para Violenta Sor Citroën, intentar verla entera pone de mala leche cualquiera. Los pezones de Dolly Parton de los Berzas al top. Dice por aquí, Holocausto Caníbal. ¡Oh! También de las escenas, una de ¿Quién puede matar a un niño? Letra. Oh, sí. Hay sí, una que decía, please let introduce me myself, del filósofo Jagger. Sympathy for the Devil, los Rolling Stones. Dice, la peli más violenta para mí era La Naranja Mecánica. Soy Kiko de Madrid, monaguillo, una duchita, churrita, una duchita, Kiko. Esto es en el 11 horas, espacio 5151. Y si Monforte me da su permiso, podemos ir a un poquito del sonido. ¿Qué presentamos, Monforte, antes? ¿El sonido cañí? Sí, dice que sí. El cañí, por favor, cañí. Al sonido cañí, hoy traigo un temazo que a mí me vuelve loco. Un grupo que a mí siempre me ha gustado. Lo he seguido hasta el final y ahora me quedé con ellos por separado en Clovis y José de Santiago. Me refiero a Los Enemigos. Escuchamos Septiembre. De sonido cañí, esta vez los protagonistas eran Los Enemigos. Bueno, me ha gustado mucho, menos mal. Sé que va a ser inevitable que hoy también vengan los otros dos, pero no me los pongas ahora, no me quites este buen sabor de boca, ¿eh? No me lo quites. El disco de la semana será un poquito más tarde, porque ahora nos vamos de la manita de Matías Prat y Chiquito de la Calzada a la resaca. Muy buenas noches. Señores, buenas noches a todos. La cifra es demoledora. 105 personas han perdido la vida en las carreteras españolas en las vacaciones de Semana Santa. Porque lo de Titanic es una broma comparado con el naufragio que hemos tenido nosotros. De poco sirvió la campaña de la Dirección General de Tráfico. Pues no, claro que no. Todos son desgracias personales. ¿Qué hacemos mal en España para que la cifra de muertos en las carreteras no baje? ¡Socorro, cobardes! ¡Pero que sois los cobardes pecadores! ¡Que venéis a hacernos pupita vaginal! La pregunta se la hacían hoy asociaciones de conductores que comparaban nuestros datos con los de otros países europeos. Te veo más serio que una petaca de corcho. ¿Qué te pasa, hijo mío? En el caso del accidente de autobús, hay quien cree que el uso obligatorio del cinturón en los pasajeros hubiera salvado alguna vida. Le doy la razón en que no la tenga. A lo largo del día los problemas han estado sobre todo en las carreteras de la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde hoy es festivo. ¿Qué te ha pasado? Los conductores que optaron por regresar hoy a Madrid, los más rezagados, se han encontrado con importantes retenciones en las carreteras de Valencia, Andalucía y La Coruña. ¡Quieto todo el mundo, que no se mueva nadie! PSOE e Izquierda Unida imponen su criterio y aprueban el dictamen que define Andalucía como realidad nacional. Ten cuidadito, bambino, con lo que dices. PP y Partido Andalucista votaron en contra. Yo no puedo firmar esto, señor agente. Esto es la justicia para todos nosotros. Un joven suicida de 17 años provoca una masacre en el centro de Tel Aviv. Que me voy a cagar chúmela. Hay 10 muertos y decenas de heridos, alguno en estado crítico. El terrorista hizo explotar la bomba junto a un restaurante de comida rápida. ¡Maldita sea mi estampa! ¿Qué fallo tenemos por el arma de la burra? El presidente palestino ha condenado el atentado, pero el gobierno de Hamas lo ha justificado. No te arrimes, yo puta. El desbordamiento del Danubio amenaza con inundar numerosas ciudades de Serbia, Rumanía y Bulgaria. ¿Pero qué te crees que es de goma, cobarde? Hacía 111 años que el río no registraba una crecida tan importante. Más tiempo que la puesta. Ahora que acaba de pasar con éxito su primer examen durante la Semana Santa, visitaremos las entrañas de la T4, la nueva terminal de Barajas. ¡Estamos perdidos! Veremos cómo se controla el equipaje sin que se pierda. ¡Después! ¡El que hundió al Titanic! Todavía no se ha disipado el olor a incienso y en Sevilla ya se respira la Feria de Abril. ¡La más grande del mundo! Llega a España el mayor espectáculo ecuestre del mundo, Apasionata. ¡Harto la caballería! Más de 50 caballos y 85 jinetes en una combinación de música, luces y vestuario para una puesta en escena única. ¡Este caballo viene de bonanza! Pues hemos terminado. Tendrán más noticias con Ángeles Mirón y en los boletines de Onda Cero. Hasta mañana, buenas noches. ¡Hasta luego, Luca! ¡Hasta luego, hasta luego, hasta luego! ¡Uy, la quedan! Como venía cargadita. 5:22 de la mañana, 4:22 en Canarias. Sí, se nota. Y no, Findus. Oye, por cierto, tengo que decir una cosa. ¿Sí? Y de verdad, Monaguillo está malito y están dando remedio para la gripe. Pero yo tengo un problema de garganta y tengo una garraspera. Tengo una garraspera, yo también estoy malito. A ver si alguien me aconseja, ¿no? Tengo un poquito de garraspera, niño. Tengo un problemito lo que aquí. Se llama el síndrome Nuria Bermúdez. La madre que te parió. Mira por aquí lo que nos cuentan en el 11 horas. Espacio al 5151. Dicen, soy un espermatozoide valenciano. Me la estáis dando, ¿eh? Estoy estresado con tanta obra de urbanizaciones y la laca de Rita Barberá carga el ambiente. Dice por aquí en el correo electrónico, Iván, una de las escenas más violentas es cuando se ve como le arranca los dientes a un tipo en la película coreana Park Chan-wook, Old Boy. Ah, es verdad, hablar un día de cine asiático y de directores como Takeshi Kitano, a ver si la gente así va más al cine y no sea solo el americano. Sí, genial, y seguir así, un abrazo, ¡hala, a ducharse! Dice, la pasión de Cristo, qué pechada de llorar me pegué. Para la gripe lo mejor, los sudores de pecho, medicina santa, besote, Lidia de Málaga, Lidia, besote. En primer lugar, dice por aquí, gracias por amenizar cada noche mis horas de trabajo, la película con mayor densidad de hostias por segundo, la película es La Pasión de Cristo de Mel Gibson, y encima va a la iglesia y la prueba en su totalidad. Recuerdo con repugnancia la escena en la que después de haberle dado una buena ración de cilicio en la espalda, le dice el centurión en acento latino de Wisconsin. Dale la vuelta que un está poco pasado. Bueno, dice, por aquí una escena que me puso los pelos de punta fue la muerte de Joe Pesci en Casino. Acojonante, sí, sí, sí, el sonido, sí, sí, de los golpes y encima los entierran vivos, brutal. Uy, dice por aquí, vamos ya, felices torrijas locos, las que queden sin comer para desayunar mañana. Bueno, pues una escena también muy fuerte es la del barco fantasma, cuando se ve todo lo que pasó en el barco y lo del cable. Es verdad, cuando el cable secciona, corta las cabezas. Bueno, dice por aquí, venga, sed los mejores, Monaguillo, mejorar el campo te quiere, ya sabes. Mira, ¿eh? Dice por aquí, peli violenta, holocausto caníbal, Kill Bill, bueno. Sin City, Brothers, la de Yakuza, y sí, tema, ¿verdad? Pop, thriller y music. Cuidado con los coches parados, dice. Hombre, nosotros tendríamos que tener cuidado con los coches chocones. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Confirmado, compañeros. Esta era la canción que lucía, que llevaba presumiendo George Michael por el centro de Londres cuando se dedicó a chocarse con un montón de coches en una calle céntrica de Calondón. George Michael, tío, qué malamente te ha sentado esto. Mira, dice Antonio en el 11 horas espacio al 5151. Lo mejor para la gripe y para todos los males es una oreja en cada muslo y la boca donde caiga. Esto no lo entiendo. Dice por aquí, buenas noches, perros. Ahora mismo me vienen a la memoria Cruella de Vil como mala. Matar perritos es de ser muy mala. La comerratas de V de Diana. Y la más mala de las malas es Medea, la extranjera. Hasta luego con más cositas churritas. Ahí estabas tú. Desde Extremadura nos saludan Monaguillo en el correo electrónico nosotros@ondacero.es. Dice, un saludo grandioso desde Don Benito en Extremadura. Primero deciros que me extraña que nadie haya nombrado Reservoir Dogs como la película más violenta, porque es la más violenta, con diferencia para mi gusto. Segundo, que me voy a currar y que os escucho machote, que me lo paso Cindy Lirindi con vosotros. Claro que vuestro sí. Amigo de siempre, Miguel Ángel. Te lo paso pirata. Recordamos los canalillos no sonoras alga@ondacero.es, el 11 horas espacio el 5151 y el 91 426 2599. Y ahora, señoras y señores, señor Monforte, acuda a la planta de lencería. Lencería fina y también lencería de la gorda de... Pero no acuda tantas veces, por favor. Momento de actualidad. Momento en el Nosa Corazón 2-0 de pegarnos literalmente con ella. Y es el patrocinio particular del libro de las fábulas del Monaguillo, editado por Temas de Hoy, Editorial Planeta, que es el mejor regalo para la boda, una boda, una primera comunión, un bautizo, un divorcio. Si no lo encuentras en tu librería, te vas a www.elmonaguillo.com y ahí en la pestañica lo puedes pedir. Pídelo. Te lo van a agradecer tus seres más odiados. Es el momento de la primera, pero qué primera llamada del día. Hola, muy buenos días, un saludito a todos los que siguen programando Sonora. Soy José Luis Rodríguez Zapatero, que ya ha cumplido ayer 2 añitos y lo estuvimos celebrando. Todo primero nos fuimos al burriquín, todo, bueno, faltó uno de los niños que no quiso venir porque no sé si se ha enfadado, y estuvimos allí con las coronas, y luego nos fuimos a mi casa y comimos sándwich de chope con los filos levantados, platito con arvellanas, estuvimos a todos, vino, que también vinieron muchas niñas porque aquí hay muchas niñas, pero al final toqué la puerta y dice, y escuché, y digo, ¿quién es? Y se escuchó, me gusta, y digo, bueno, pues sube, y subió al final y dejamos que fuera Pepín el que rompiera la piñata, y bueno, 2 años y nos lo estamos pasando muy bien. Queremos celebrar el año que viene todos juntos otra vez. Bueno, hemos jugado también lo de la sillita, de bailar de la sillita, y cuando eso, pues faltaba uno para la sillita y nos quitamos a él, devolvió la medalla y se fue. Bueno, pues nada, un saludo a todos los que hacen el programa de No Sonora. Y a mi cumpleaños no, íbamos a venir uno del extranjero, pero yo dije que no, en inglés no. 2 años al frente del gobierno español, Zapatero, y nos ha honrado. Hombre, sobre todo por el valor periodístico. Ya no me meto en lo otro. Lo hemos tenido en la primera, pero ¿qué primera llamada del día? Ah, y así celebraron los 2 años. 2 añitos en la Moncloa. Monsieur le President, congratulations. 5:29 de la mañana. Un segundo. ¿Qué? Un segundo, aquí hay que hacer un parón. Porque, amigos, entramos en el disco de la semana. No. No, y encima la lenta, no, tío, no. Esta semana traemos el disco de la semana, no es otro que ese fabuloso dúo, Milli Vanilli. Dedicado para ti, que estás ahora escuchándonos, tumbada en la playa, estás escuchando la bellísima melodía de Onda Picolina, aquí, Milli Vanilli. Apuesta la lenta, por favor. Escúchame, Monforte, ¿no crees tú que esto que hubo una estrategia de acoso y derribo a Milli Vanilli? Porque estos son los que cantaban, eran ellos. Eran ellos, en realidad. Yo creo que nos quisieron vender que era mentira, porque así venderían más discos, y además porque tenían envidia de ellos. ¿De qué? ¿De qué tenían envidia? Del pelazo que tenían. De lo bien que bailaban. ¿Y del baile? ¿Por qué bailaban bien? Bailaban bien, pues mira, yo creo que eran los únicos que eran dos que bailaban sin mirarse el uno al otro. Ahí está. En plan, lo contrario a Pimpinela. Por ejemplo, ellos bailaban y bailaban lo mismo, pero sin mirarse. No se echaban cuenta. Sin mirarse, era todo. Ya. Que ha habido gente muy mala. ¿Quiénes crees tú que son la gente que ha intentado tirar a esta gente abajo, a Milli Vanilli? Toda la compañía discográfica. La Virgin y toda esta gente. Todas estas compañías que son de postín. Claro. Pero esto... ha habido seguramente dos o tres grupos que han ido a muerte para barrer a esta gente. ¿Quiénes crees tú que son? Pues Teddy Bautista. no sé, tres grupos, dices. Julio Iglesias. Bueno. Dime otro grupo más. Y Espuma. Bueno. Oye, que yo también trabajo aquí, ¿eh? O al menos lo intento, ¿eh? Monforte. El disco. Ya, Sergio no está tan malo. No veas los bailes que se echa aquí. El disco de la semana. Ya lo noto, ya Vanilli, lo noto. Y además hoy, La Lenta. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Venga, venga arriba todo el mundo. 5:31 de mañana, 4:31 en Canarias. No son horas Onda Cero. Venga, venga, venga, venga, por favor, por favor, por favor. Venga, otro repasito antes de la canción del oyente, por favor. Vale, SMS y al correo electrónico, que esto está que arde. Salas para la garganta, prueba Pollardón 500. Los hay que la chupan y otro que se la... a tu elección. Hay para chupar y para tragar. Con todo quiera. Cariño, lo mismo digo. Dice por aquí Jorge López en el No Segundos del Garrobito, andacero.es. Hola, héroes del silencio. Vaya, por fin se han terminado las malditas vacaciones del día 7, las odio. También lo digo con la boca chica, no tengo síndrome post-vacacional. Habla también de que nos está escuchando todas las vacaciones y a Carlos Herrera en la madrugada, que fue un programa magnífico. Se felicita por la recuperación de Mari Carmen. Que enhorabuena por su vuelta. Vota por Koala. Y en segunda posición por los coches chocones. Monaguillo, espero que estés mejor de la gripe, ¿eh? Dice Sala, Sergio, os aconsejo que toméis extracto de propóleo. Ayuda mucho a curarse y al ser un producto natural no deje residuos en el organismo. A cuidarse, dice Sofía. Bueno, gracias, bueno, Sofía. Propóleo, eso me suena a mí a butano, ¿no? Butano, por lo menos. Propano. Oscar Canterla, hola, buenas noches, Manolos. Como sé que hasta que no os escriba no me voy a poder quedar dormido por segunda vez, os digo que para mí la peli más violenta del mundo mundial es cualquiera de Parchís. Sí, Parchís. Porque como cogiera cualquiera de esos niños que no hacían más que fiarse de un perro sin collar, les iba a poner la cara como a Yola Berrocal antes de la operación, eso sí. Y nos sigue hablando de las canciones, Hazme el Amor, y toda la historia. Y también nos manda, por cierto, una foto de lo de Parchís. Pero ¿qué te hemos hecho nosotros, Oscar? ¿Qué te hemos hecho nosotros, tío? Oscar, lo que tienes que hacer es visitar www.elmonaguillo.com y tu vida cambiará, Oscar. Y no sigas por ahí, Oscar, que eres una vergüenza para tu pueblo, para tu ciudad, para tu comarca. Oscar, hombre. Por Dios. Bueno, y ahora vamos al momento álgido, ¿no? Momento álgido. A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiéndole gusta. La canción del oyente. ¿Hoy quién pincha? Hoy pincha Mila Jiménez, que me ha mandado esta canción. Una canción, si os dais cuenta, es una versión de Juanita Banana bastante difusa. Al comienzo habla Doña Croqueta, el famoso y popular personaje que hizo célebre Simón Cabido. Al principio habla Doña Croqueta, yo creo que es Doña Croqueta, y luego cantan. Bueno, esto es memorable. Juanita Banana. Lo escuchamos. Música para una tarde de peyote. En un pequeño pueblo cerca de la frontera vivía una linda muchacha llamada Juanita Banana. Su ilusión era cantar, mas su padre no aceptaba. Huyó Juanita de casa en busca de dinero y fama. Es malota, ¿eh? Se nota que estás malito, ¿eh? Los contratos le llovieron, radio, cine, televisión, y así Juanito cantaba. Es psicodélica al máximo, ¿eh? No ha hecho daño. Esto lo llega a coger el Brian Eno, en la época de Rosy Music, y la lía, ¿eh? La madre que parió al que nos ha mandado la canción, bueno, a la que nos ha mandado la canción, la madre que parió, ¿eh? ¿Por qué escuchando esta canción del oyente simplemente me acuerdo de otra canción que dice... Dios, cómo me pone la voz de Monforte hasta cuando dice tonterías. ¡Ánimo, fieras! De verdad, va triunfando, ¿eh? Va triunfando donde pisa. Hola, buenas noches, Alas y Monaguillos. Estoy para ver si podéis decirme cómo se llama la canción, esa famosa de A mí me gusta beber, que la he escuchado en varios sitios, pero no sé qué artista la canta ni cómo es el título. Un saludo, Diego. La tiene Sergio Monforte. ¿Monforte? ¿Sabes de quién es el tema ese, Monforte? ¿No te escuchamos? ¿Escuchas? Ahora. Sí, ahora sí, venga. ¿De quién es el tema de A mí me gusta, bebé? ¿De quién es? Sí. Es de un artista que se llama El Pelos. El Pelos. Claro. ¿Y la canción cómo lleva de título? La canción se llama Yo soy un hombre de la noche. Yo soy un hombre de la noche. Intérprete... El Pelos. El Pelos. Quería decir que yo no digo tonterías, yo creo que lo que he dicho antes es una cosa bien seria. Estábamos hablando de conspiraciones. Estábamos hablando de Milli Vanilli, como se hablaba tanto del Código Da Vinci, la conspiración de, claro, Milli Vanilli, claro. Se ha hecho un apartado. De conspiraciones y le toman en serio, a mí no. Vale, ¿podéis dejarlo ya? Se ha dejado un cajón. Pero como poder podemos dejarlo, pero no queremos. Me tenéis hartica, ¿eh? Me tenéis hartica, ¿eh? Por cierto, atención, José Archidón, en el correo electrónico dice, pa' película violenta, el vídeo de mi comunión. Joder, cuando llega el párroco y me suelta la hostia, todavía me acuerdo del pedazo. Un saludito, me piro al curro. Ay, qué hartura. Bueno, venga, que estamos a 23 minutos de que sean las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. No son horas onda cero en el mar, 18 de abril. Venga, repaso a la actualidad de nuevo. Los titulares más destacados de los pidriónicos de este día es el nodo del No son horas en onda cero. A ver, en La Razón, noticia japuta frita, al menos 9 muertos y decenas de heridos en un atentado suicida en Tel Aviv. Joder, macho. El precio del petróleo alcanza un nuevo récord histórico con el jaleo de Irán y un juez valora en 300 euros el daño moral causado por Iberia a una pasajera que viajó con 12 horas de retraso. Uno de los principales colegios privados británicos impartirá clases de felicidad para combatir el malestar social de sus alumnos provocado por el materialismo y una obsesión por la celebridad. Según ha anunciado este colegio, estas clases se impartirán para que todo el mundo sea feliz con cualquier cosita, por muy chiquitita que sea. Y no, ¡ea! Eso de materializarlo, no, todo, como Beckham, que le ha regalado, no, por el cumpleaños un collar de 11 millones de dólares. Por eso en este colegio se encargan de darnos felicidad por un tubo. En el diario ADN, el PP cree que Zapatero es el peor presidente de la democracia, la cobertura del huracán Katrina se lleva 2 premios Pulitzer y el poema de los comuneros a ritmo de heavy se ha hecho. ¿Tú te lo puedes imaginar? Además de degustar su tradicional cerveza, los clientes habituales de Harvesters, un pub de Sohilu, un pub inglés en el centro de Inglaterra, podrán ser tatuados por su dueño de ahora en adelante. Esto parece tener una gran aceptación, ha dicho Phil Young, que tiene todo el cuerpo que parece un jarrón chino. Dice, aquí, al igual que te estás tomando una pinta de Mao, yo te estoy haciendo mientras un muñequito en el brazo. El mismo dueño propietario te sirve la cerveza y te hace el tatuaje. No es conveniente ir a que te haga el tatuaje en horas ya de madrugada, sí. No es conveniente. A partir de las 10 de la noche es mejor esperarse al próximo día. Y cuando veas muchas copas largas en la barra, no. En El País, la cifra de muertos también japuta frita en carretera esta Semana Santa, igual a la registrada el año pasado. Los partidos políticos acuerdan el reparto de las áreas de la gestora que regirá Marbella. Noticia guindaba en El País. Leemos, las fuerzas de seguridad mantienen la alerta ante la actividad de células islamistas en España. ¡Jo, macho! ¡Qué barbaridad, tío! Un ex soldado del ejército imperial japonés declarado muerto por las autoridades ha regresado a su país 60 años después. Esta semana ha regresado después de 60 años que lo daban por muerto y lo primero que ha dicho Dalton, pero ¿dónde estás metido? ¿Qué te dije yo? Que viniera antes de las 10. Ah, tú puedes ir donde quieras, pero la día en casa. En El Mundo, Israel advierte que sabe cómo y cuándo responder al atentado suicida con 10 muertos en Tel Aviv. Ha aprobado el dictamen para definir Andalucía como realidad nacional en el preámbulo del nuevo estatuto. Y el PSOE exige la destitución del presidente del PP de Fuerteventura por un supuesto intento de soborno. A foto en El Mundo del suicida de 17 años. Ay, qué tonto el nabo, de verdad. Es que no se me ocurre otra expresión, de verdad. Es que, está de verdad, muy bonita, muy acertada. Sí. Es que quién está muy bonita. De verdad, es que no lo entiendo. Sigo yo por último quiero cerrar con mi noticia estrella del día, a la que todavía no le he encontrado fundamento. El semen valenciano es de baja calidad por culpa de la comida y del ambiente. Nosotros queremos saber dónde viene esa bajada de calidad en ese semen. ¿A qué aspectos de la comida o del ambiente? Y en pocos días queremos hablar con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y hablaremos pues del ambiente, puede ser también debido a la laca, al excesivo uso de ella y a los colorantes de azafrán, la avioneta de las paellas. Todo eso será más adelante, pocos días, aquí en No Sonoras. Sí, señor. Y cerrando también el periódico de Cataluña, acordado el dictamen de reforma que define Andalucía como realidad nacional. El sacerdote Alec Rey, mediador en el Úster, prevé el fin de ETA en 18 meses. Admitida a trámite una querella contra el arzobispo de Granada por acoso moral. Y Josh Michael, acusado de chocar con 3 vehículos en Londres. La madre que lo trajo. Estaba oyendo los coches chocones, repito, se confirma que llevaba en la radio vía internet del coche de Josh Michael la canción de los coches chocones, seguro. Y con esta noticia, hasta aquí el repaso a los titulares más destacados de los vidriólicos del día en el nodo del No Son Horas en Onda Cero. Toma trompeteo. Ay, ya sabéis, 11 horas, espacio al 5151, No Sonora Salga, @onda0.es y el 91-426-2599. Oye, échame, tírame una cancioncita del archivo nuestro, de lo peor, de lo mejor del No Sonoras. Dale, a ver, Monforte. A ver, Monforte, échame una malota del archivo, échame una de lo peor, de lo mejor. Me gusta. Desmontable, tiene muchos votos, ¿eh? Yo ya casi voy a hacer. Me pongo los zapatos, me pongo el pantalón. Me pongo los zapatos y me echo carmín. Quiero ser la más guapa para gustarte a ti. Y llevo más de una hora enterrada en el baño para disimular que soy más fea que un callo. Me enseño de aquí, me enseño de allá. Con mi mini falda parezco una guarra. Me pinto la nosotros con esta canción hemos conseguido ya que la competencia nos escuche. Encima tengamos que mandar saludos a Ana, que está en otro lugar, pero claro, pero no puede otra cosa que escucharnos a nosotros, que estamos aquí. Es que está, Sergio está al otro lado. Y entonces nosotros sabemos que ella está al otro lado, en el lado oscuro, pero le mandamos desde aquí un besito a Anita, de Monforte, de Salas, y de este que te habla. Bueno. Dame un poquito de trompeteo que nos vamos a la cara de por detrás del deporte y luego más de esa actuación del Monaguillo en Montilla. Vamos a ver, hoy semifinal de Champiñones Luis. Vamos a verlo porque van a tener que jugar con Rebequita, porque el frío y la lluvia van a ser los que están diciéndole buenas, buenas al Barça en Milán. Más apuntes deportivos, el Chelsea a punto de ganar la Premier, ya ha salido Ronaldinho diciendo, hombre, no os metáis tanto con Ronaldo, no os metáis tanto con Ronaldo. Menuda también es la que se ha liado con lo de los pósters de Ronaldinho en las habitaciones de todos los jugadores del Milan. Toma, toma, castaña. El entrenador del Barcelona ya ha dejado claro que la historia nos impide ser favoritos, es lo que dice Rijkaard. Pero bueno, oye, donde se está ya es un punto importante. Y luego no podemos olvidar que Shevchenko reta otra vez al Barça. Siguen calentando la semifinal de hoy. Ronaldinho roba el sueño a Ancelotti, más que nunca. Del Beckham prefiero no hablar con lo del cumpleaños. Ya, Monaguillo, tú lo has contado todo. La madre que lo trajo al Beckham. Y saliendo de Furgol, Isidre Esteve de KTM, campeón del Rally de Túnez en la categoría de motos. Y no sé si Monforte hoy tiene algo de la buena, de la NBA. Bueno, bueno, bueno, nos vamos a la cancha, nos vamos a la cancha de los muchachos altos de la NBA. Allí tenemos nuestro corresponsal, como cada noche, Sergio Salvaje Monforte, ¿nos oyes? Os oigo perfectamente. Buenos días ya, pues poca... ¿Qué hora tenéis allí? ¿Qué hora tenéis allí ahora mismo en Washington? Ahora en la costa este son las 12:46. ¡Qué alegría más grande! Bueno, ¿qué nos puedes contar? Pues os puedo contar que ha jugado Calderón con los Toronto Raptors y han perdido, y Calderón ha metido 5 puntitos, que no está mal, ha reaparecido después de la lesión, y poco a poco pues ya va cogiendo la forma, aunque no le va a servir de nada, porque ya solo les queda un partido y no están clasificados para los playoffs. O sea que ya se van de vacaciones, ¿no? Los equipos que no se han clasificado o que no se van a clasificar, les quedan ya 2 días, porque el miércoles acaba la temporada y el sábado empiezan ya los playoffs. Pero eso es lo bueno que tienes que... Donde estará Gasol, por cierto. Pero lo bueno que tiene es que algunos de nuestros españoles vienen para acá para que se preparen con la selección, ¿no? Solo él, Calderón. Calderón viene, ¿no? Sí, no sé si podrá jugar con la selección porque el tema con la NBA es diferente. Le tiene que dar permiso a su equipo y no sé. Pero creo que lo tiene. Bueno, Calderón sí. Kobe Bryant, ¿sabemos algo? De Kobe Bryant no sabemos. Siempre nada. Metiendo, ¿no? Siempre sigue metiendo, sí. Gracias, Monforte, te volvemos a la costa oeste, Massachusetts, Illinois. Me voy gracias. Rápido a la costa oeste ahora. Gracias. Adiós. Venga, hasta aquí la cara de por detrás del deporte. No son horas, son de 5:47 en la mañana, 4:47 en Canarias. Momentazo. Monaguillo, Teix, Montilla, provincia de Córdoba. Monólogos en directo ante 400 personas. Repaso absoluto. Choteo en la mañana, que lo recordamos aquella mítica noche hace unas cuantas semanas, cuando hablaba de la chiquilla del exorcista. Pero voy a tener un poquito más del cine, porque a mí el cine me encanta. Hay una película que me gusta mucho, que da mucho susto, que El Exorcista. Todo empieza en un desierto, que hay un cura muy mayor, el padre de Jarras. Está allí excavando y de pronto encuentra una medallita del demonio y el tío sí. Unisota. Y en eso, en la ciudad, en Wisconsin, Illinois, está ocurriendo otra cosa. Una niña en el colegio, la niña tenía un carácter difícil. La niña dibujaba, pintaba muñecos y se salía de las líneas. Llamó el tutor a la madre a favor de mi niña, la niña es una hija de puta. La niña no va a cerrar el colegio. Usted es su madre, pero la hija de puta que tiene de niña. ¿Qué ha hecho hoy mi niña? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Tiene a los demás rinconados. Dice, hombre, si mira cómo me duerme, dice, voy a 2 comienes por semana. Cada 2 o 3 días toca ver el timbre el Constantino Romero con el lo Mónaco. Vamos para arriba, ¿no? Donde siempre. Le dice la niña, yo no por meterme, le dice la doctora, yo no por meterme, pero creo que la niña esta tiene la maldad por dentro. Se no me diga eso. La niña veía lo de a mediodía de Iglesia de Leticia Sabater. ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Eh? La niña esta tiene el demonio adentro. Ahora que le digo punta inglés. La niña tiene el demonio dentro. Dice, le voy a decir una cosa, le voy a mandar padre Jarras. No se le escapa un demonio, ¿eh? Al del niño de la profecía, el demonio se lo volvió catequista. Le metió al niño con la gorra. Dice, mándamelo. Llega el padre Carras con la maletita a casa de la madre. Entra. Hola, hola, padre Carras. Hola. Dice el padre Carras, ¿qué está ensayando arriba, Joaquín Cortés? Ahí lo he dicho, ¿no? Dice, mi hija que tiene un pronto humano. Tiene un carácter difícil. Déjame la mía. Voy para arriba. No se escondáis. Entra al cuarto de la niña con los juguetes por medio. La niña le coge toda la pechuga llena de negro y sangre de negro. ¿Ves? El daño que han hecho los chinos. Entra el cura, mira a la niña y le dice, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? Pegándote el rollo. ¿Y qué? ¿Me ha dicho tu madre? Se está dando unas noches. ¿Qué tiene a tu madre que está viendo el telediario ese del reloj en la esquina? ¿Y qué? Esa es tu trapito. Además me ha dicho tu madre que hace voces. Muy graciosa, ¿no? ¿Alguna demostración? Efectivamente, usted es un exorcista español y legionario. Se puede montar a mi helicóptero, por favor. Vaya momentazo del monaguillo ante 400 personas. Lo hemos pillado en directo. La niña, qué mala era. Qué mala era la niña. No, la niña lo que tenía era un carácter difícil. Sí, bueno, no es tan mala, es María Meteorología, es Yuli Tomasoro a la que decimos a esta hora, muy buenos días. Muy buenos días, repasito la María Meteorología. A ver, empezamos por Baleares, donde se van a duchar con agüitas varias, un poquito flojas, aunque van a coger un poco de chicha y tormenta. Ay, qué día más tontorrón que llevamos. Ah, también puede haber alguna que otra gota al principio del día, o sea, in the morning, muy temprano, en las costas de Cataluña, al norte de la Peni también en principio va a estar bastante cubierto de esponjosas, con chorris, guarris, gotitas en el Cantábrico, en los Pirineos y en el Alto Ebro, aunque irán yéndose a paseo. La cota Jackson está por los 1.300 a 1.800 metros y en el norte de Canarias también va a estar bien cubierto con aguillas también. En el sur, en las islas, un poco más tranquilita la cosa. Tenemos un orden flora niebla por la mañana en Galicia y en Castilla León y las temperaturas máximas van a subir en toda la Monipeni, gracias a Dios, y las mínimas bajarán, o sea que fresquito también por una punta, nos vamos al extremo y al otro. En el noreste de Girona tenemos aires bastante fuertes. Menorca también, pelillos a la mar. En Tarragona del noroeste, fuerte. Y en Canarias del noreste, también con muchas ganas. Y atención en el estrecho de Levante, con bastante gana. ¿Cómo viene Eolo hoy? Bueno, hasta aquí, churritas. Mañana más. Besito, la permanente, hija, de verdad, como venía. Qué tranquilito nos hemos quedado, qué gustito, ¿eh? Hombre, yo entre lo de tu actuación y la que me habéis dado con el Milli Vanilli, que habéis puesto la lenta, tío, que habéis puesto. Hemos puesto la lenta de Milli Vanilli, y Milli Vanilli se le hizo mucho daño, se hizo una campaña de ya, de sí, el George Michael por el pelazo chocando tan bonito que tenían. fíjate, pero sí, y los ojitos también. El George Michael chocando los coches en Londres. Luego encima se ha comprobado que el precio de la DSL en España es un 32% superior a la media de Europa Occidental. Somos europeos. Y encima, tú contando lo del petróleo, tío. Hombre. Bueno, dame una musiquita a mí que a mí me embriague. Muy buenos días, hola, Carlos Herrera. Hola. Buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Estoy para comerme. Estás divino, ¿no? Para comerme. Eres una miloja. De verdad, un escándalo. Para mojarme sopa. Qué escándalo, cómo está. Oye, he escuchado la actuación. Sí. La actuación es importante, ¿eh? Hombre, soy... Hay mucha gente dejándose ahí el conocimiento de risa. Digo. Sí, hombre, lo pasemos bien. Te fuera venido. me lo fuera dicho. Bueno, a la próxima... No, en serio, Carlos. A la próxima te tienes que venir. Claro, venga, que sí. Pero ¿dónde ha sido la actuación? Fue en Montilla, fue mi pueblo. Ahora le buscaste la galita. O sea, le das la Semana Santa y le buscas la galita también. No, fue antes de Semana Santa. Fue antes de Semana Santa. No, ahí vamos siendo la galita. Ahora tengo el 21 aquí en Madrid, 21, viernes, 29, sábado también aquí en Madrid. Y abierto contratación, que se llama. Muy bien. Está muy bien. Antes se lo pasa bien, ambiente agradable, hacemos shangui de chope con los filos levantados. Yo voy y lo presento, le echo un poquito de vaselina para darle cuerpo a aquello. Qué pelotazo. Y liamos una pequeña traca y bueno, la gente se lo pasa bien, que es lo importante. Bueno, no hay música hoy, ¿o qué pasa? Sí. Lo que pasa es que hoy yo he tirado por la calle en medio. Es martes, bueno, muy comentado ayer el programa tuyo. Sí. La gente, por cierto, también desde aquí te manda saludos porque te sintió en la madrugada. Magnífico, hablan. Bueno, yo estuve un rato, el rato gordo se lo cargó Óscar Gómez, que estuvo magnífico Óscar. Yo estuve en la salida de la Macarena, luego escoltando la Macarena. Y en Campana estuvo Óscar Gómez. La verdad es que Oscarito lo hizo. Osquitar es mucho, sí señor. Por cierto, me ha mandado Osquitar una foto del chiquillo, el Nazareno. Sí, Nazareno, ya, el chiquillo. Bueno, hoy Lo que quería comentarle yo, Herrera, que el canal londinense VH1 ha elegido la canción con la mejor letra de la historia del pop, One de U2. Está seguida por Whose Song Is Now de los Smith. Luego está Smell Like Teen Spirit de Nirvana, Redemption Song de Bob Marley, bueno, y muchísimas más, My Generation, de los Who, Another Brick in the Wall. ¿Y no está Dylan entre todos ellos? Dylan está Subterranean Homesick Blues, ¿no? ¿Lo he dicho bien, Carlos? Lo has dicho del carajo, lo has dicho muy bien, pero, bueno. ¿Y Badlands? Es que... Badlands no está. Badlands. Por favor, Badlands. La calle de en medio, porque ha habido gente que nos ha dicho que Sprinty vuelve a Barcelona y que va a hacer lo del Peter. Pero escúchame, lo que viene a Barcelona viene. Tened cuidado, que viene a Barcelona con la. Por eso. No, escúchame, yo os voy a avisar porque yo a mí no me pilla, ¿eh? Porque a mí no me pilla tampoco. A mí no me pilla porque viene con 7 con violín y acordeones. Yo salgo pitando. Va a hacer lo de Peter Seeger esto. No, eso viene con violín y acordeones. A mí me va a pillar. Entonces dice, tenéis que poner más al rockero Sprinting para reivindicarlo en plan eléctrico. Digo, pues venga. Yo veo un violín por la calle en medio. Yo vi un violín y me entra una presión. Mira, Badlands. Y te digo una cosa, que aparte de los violines y la acordeón viene la mujer, o sea que yo te digo. Anda que como la dejes solo un ratito. Decían que estaban regular. Sí, muy comentado. Sí, pero ya no va a perder cacho ese de salir con la guitarrita y pegarse allí 3 o 4. Bueno. Dice, ¿tú sabes cuando Springsteen se corre un concierto? Cuando suda. Como no sude, que suele estar la mujer al lado, malo. Mira, cuando tiene la mujer este en el escenario... Malo. Springsteen no tiene el cielo ganado, lo tiene a su nombre. Por eso la madre que la parió. A la Patty. Aquí estuvo... Vamos. No estuvo Pati porque no la hemos dejado de entrar, no ha dado DNI, pero hemos tenido a Sergio Monforte. Y a su lado, ese Culdina Man, Sergio Fernández, el monaguillo ligera que desarrolló, como dice la Rosy, métete el jaropillo. Un abrazo, Venga, monaguillo. Este me ha desconectado, por eso no escuchaba, este me ha ido la retención. Vale. Mañana más en el No Se Muere Onda Cero. Ya está aquí Carlos Herrera. Que nadie toque el día, ¿eh? Saludos del Sala. ¡Buenos días!